Voy pa'l baile, voy rechiflado, tomando una cerveza. De la otra gila, ni me pregunten, a mí no me interesa. Y mi cabida ya no hay bajón. En el disco bar me espera alto bombón. Esta hermana está regalada, quiere que le dé cumbia por delante y por detrás. Baila agachadita en cuatro patas, yo sigo vacilando. Tiene la burra explotada. Eso. A mover esa burra. ¿Cómo suena ese teclado, perro, eh? Dale, guacha, mueve la cola. Que el baile sigue hasta cualquier hora. Tomando pala y mucho tequila. Baila mi cumbia, esto no termina. Dale, guacha, mueve la cola. Que el baile sigue hasta cualquier hora. Te digo y nos vamos pa' mi rancho. Hoy te comes en la boca a todo mi guacho. Voy pa'l baile, voy rechiflado, tomando una cerveza. De la otra gila, ni me pregunten, a mí no me interesa. Y ni cabida, ya no hay bajón. En el disco bar me espera alto bombón. Esta hermana está regalada, quiere que le dé cumbia por delante y por detrás. Baila agachadita en cuatro patas, yo sigo vacilando. Tiene la burra explotada. Eso. A mover esa burra. ¿Cómo suena ese teclado, perro, eh? Dale, guacha, mueve la cola. Que el baile sigue hasta cualquier hora. Tomando pala y mucho tequila. Baila mi cumbia, esto no termina. Dale, guacha, mueve la cola. Que el baile sigue hasta cualquier hora. Te digo y nos vamos pa' mi rancho. Hoy te comes en la boca a todo mi guacho.